Invitados, y ya está del otro lado de la línea. Bueno, vamos entonces a darle la bienvenida. La verdad que es una nota hermosa, queríamos hacerla, es Florencia Sosa, porque es una de las empresarias de salud más jóvenes de la Argentina, ¿eh? Y ha duplicado, por ejemplo, la empresa donde ya trabaja, la facturación durante un año de pandemia. Le ha dado mucho profesionalismo. Bueno, la verdad que es una historia linda para contar, un ejemplo para poder escuchar y sobre todo ahí tomar algunos tips de cómo van funcionando las cosas en el medio de también de un mundo y de una Argentina y de una que sigue siendo bastante machista y cuesta meterse a algunos espacios de poder de los hombres. Así que le vamos a dar la bienvenida a Florencia Sosa, bienvenida a BOSEI Radio. Claudio Soto, Paola Celaya y Gerardo Rodríguez te saludan. ¿Cómo estás, Florencia? Buen día, equipo, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, Florencia, queríamos contar un poco tu historia, tu experiencia, en la que, bueno, sos una de las empresarias. ¿Se puede decir la edad? Sí. Ah, vos sabés que te escuchamos, se cortó todo, así que no te escuchamos, pero 29 años. Se puede decir, pero tengo 29. ¿Sí? 29 años, bueno, nada, sos absolutamente muy, pero muy joven. Sí, y has logrado muchas cosas, metiéndote sobre todo en estos espacios de poder que ya están ahí como asumidos para ciertas personas, y ahí se metió Florencia y no para. Así que si querés contanos un poquitito cuál es tu historia de liderazgo femenino, Florencia. Bueno, sí, a mí me tocó como asumir ese papel cuando murió mi papá, hace 3 años y medio más o menos, así que en ese momento tenía 26, y nada, un poco perdida en este mundo de la salud, sobre todo, que somos un gran grupo, pero nos enfocamos principalmente en la salud, y fue todo un desafío, primero como hija, ¿no? Cuando se muere un padre que quedás como fuera de eje y un poco perdida, y tenés como ese duelo muy personal, ¿no? Muy familiar, y por otro lado, un gran grupo, un montón de empleados que perdían a su eje, a su jefe, y que había que asumir ese lugar con mucha seguridad y un puesto con tanta trayectoria y con tanto cuadro y tanto título, que la verdad tenía un miedo, me quedaba enorme. Uh-huh. y sobre todo en un mundo, como decías, tan de hombres, que es la salud, y ni hablar en una provincia como Catamarca, que sigue siendo un poco conservadora y bastante machista. Y sí. Florencia, ¿vos tenés hermanos? Soy hija única de mis papás. Uh-huh. Así que en eso como que tuve que avanzar bastante sola, y la verdad que sí, fue como esto que decías, la verdad el traspaso generacional es muy difícil cuando no hay una transición, cuando pasa en esos casos cuando muere alguien, y sobre todo pasar de un hombre a una mujer. Uh-huh. Donde hay tanta diferencia de edad en un equipo de trabajo, se nota muchísimo, me cuesta, como imagínate lo difícil que era para mí bajar línea a quizás un empleado que tiene más años trabajando en la empresa que mi propiedad. Sí, además seguramente te conocían de chiquita, viste que eso también a uno lo de repente dicen, ay, pero si yo trabajaba con tu papá y vos eras chiquita y ahora me venís a dar órdenes, ¿no? Debe costar bastante. Exacto, totalmente, todos me conocían como mi vida y demás, y era como, también muchos sabían de mi inexperiencia, más allá de mis estudios y todo, todos salen en la cancha, ¿no? Como sí. La universidad no vale nada en algunos momentos. Sí. Y eso era, fue muy importante también, como el estar acompañada y sentirme segura y poder plantar bases. Ser mujer es muy, muy difícil, y el que diga que no, que venga y me la cuente, porque de verdad hay que decir las cosas dos veces. Hay mesas donde todo se resulta mucho más complicado de explicar, porque por ser mujer no te escuchan, y ni hablar si encima sos joven y si encima sos del interior, porque uh-huh. Me ha pasado sentarme en mesas que por sentirme en mi tonada catamarqueña, también la gente le cuesta como entender un poco la seriedad del asunto. Así que me ha tocado pelearla varias veces y sí, fue todo un desafío. ¿Y cómo hiciste, Florencia? ¿Sí, de dónde sacaste esta garra frente por ahí al, no sé si poner una palabra, ninguneo, pero bueno, esta subestimación que se suele dar siempre al género femenino frente a determinadas situaciones? ¿Cómo hiciste para sobreponerte a eso y decir, che, no voy a bajar la cabeza y a dedicarme a otra cosa? Acá voy a seguir y voy a poner los puntos sobre las íes. Sinceramente no tenía opción, y bueno, ajá, cualquier emprendedor lo sabe, cuando te toca y no puedes abandonar el barco, es más difícil abandonarlo que quedarse. Claro. Pero sinceramente entendía que era lo que me tocaba, entendía que era un proceso de transición y que también de introspección, como conocerme a mí como líder. Había estudiado tanto y me había preparado tanto que quizás cuando salís no te das cuenta de todo lo que sabías y de todo lo que podías hacer hasta que estás ahí. Pero pero sí, es animarse un poco, y hoy creo que mi papel es ese también, como representar a las mujeres, a los jóvenes, y poder como llevar esa bandera con mucho orgullo, y también para de resultar como una referente en provincias tan chicas como Catamarca, donde recién se está escuchando todo esto de la mujer líder y la mujer como poderosa, y los jóvenes que tienen ganas de emprender. Creo que está buenísimo también que haya una referente que esté ahí haciendo quilombo, ¿no? Y que esté como todo el tiempo pregonando esto de realmente a ser disruptivo y hacer un cambio. Bien, ¿y estás cómoda ahora en este rol? Digamos, ¿ya te quedaste tranqui, lograste, o todavía estás remándola día a día? No, todos los días son un desafío, claramente ya maduré más y gané como ese derecho de piso. De a poco fuimos creciendo y empecé con la gerencia de la empresa, y después pasé a ser la presidenta de la Cámara de Farmacias, la directora de la Federación Económica de Catamarca, y hoy tenés una primicia, hoy me designaron como la representante de CAME, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa Joven, acá en Catamarca. Así que la verdad que hemos de a poco, se nota que cuando uno hace ruido y está en constante como involucrándose, ¿no?, todo el tiempo en diferentes ambientes, se nota, y la verdad que es un orgullo para mí poder representar a estas jóvenes que a veces les toca y que tienen que salir a la cancha sola. Qué bien. ¿Sos muy consultada, Florencia? Sabemos que, bueno, eso de difundir y tratar de dar tu experiencia es para esto, pero imagino que también por tus redes sociales, que las manejás muy bien, tendrás muchas consultas, digamos, de cómo hiciste, de muchas chicas que quieren emprender y seguir ahí en el camino y se encuentran con muchos obstáculos. Sí, muchísimas jóvenes que pasaron por tipo duelo y que por ahí buscan también esto, como cómo transformar desde el dolor, muchísimos mensajes de ese tipo, y también esto de jóvenes que quieren emprender y no saben cómo, porque a veces no es solo una cuestión de capital, sino es una cuestión de capacitación, una cuestión de formación, una cuestión de coraje. Creo que hoy salir a emprender en este país es realmente tener coraje. Y es darle una mano en esto, quizás algún contacto, quizás lograr armar alguna base para arrancar. Creo que en eso sí me consultan mucho y trato de estar disponible lo que más puedo, porque bueno, es mi magia, creo, ir detectando perfiles y colaborando en este ecosistema emprendedor. Más allá de CEO y bueno, de este negocio de farmacias y todas las presidencias en las cámaras y demás que estás teniendo, ¿también vas por el lado de las redes, de la moda? ¿Estás por lanzar otras cuestiones? Sí, la verdad que el trabajo de las redes surgió sin querer, surgió como una joven que compartió un poco su vida, que es lo que hacemos, creo, medianamente todos los jóvenes hoy, y la verdad que tuvo como repercusión, a la gente le divertía mucho el lado B, ¿no? Porque no solo te cuento lo lindo, sino que también cuento como mi día a día, y eso estuvo divertido, creo, para el público, y así arranqué sin querer, como te digo, en una provincia tan chica donde nos conocemos todos. También fue muy gracioso porque la gente me ve todos los días. Claro. Y tenés como esa llegada, y bueno, y así arrancamos, y la verdad que hoy me sorprende, logré como hacer viajes y cubrir la Semana de la Moda y trabajar para un montón de revistas. Pero todo surgió muy espontáneamente, y sí, claro, siempre hay proyectos, siempre y cuando pueda como mixar. Me costó mucho mixar esta imagen y no perder el valor, ¿no? Claro. Por ahí queda medio raro que una empresaria se saque fotos y esté luciendo sus looks. Claro, porque y pasa a ser como socialmente frívolo, ¿no? O sea, bueno, totalmente, lograste tu lugar de poder en una empresa grande, duplicaste ganancias, pusiste todo tu capital ahí en digamos, emocional y de profesional para hacer crecer un negocio, y de repente estás, nada, vistiendo de moda, tendencias y demás, y ahí ya vuelve un poco la subestimación. Totalmente, vuelve a lo mismo, y es como salir a dar batalla, como ¿por qué no puedo mostrarte lo que tengo puesto? O sea, ¿por qué pierde valor? Claro. Y también contar esto, que la moda no solo es esto frívolo y superficial, sino que también a mí representa mi estado de ánimo, representa como si yo me veo bien, me siento bien. Hablo mucho también de conocerse el cuerpo y lo importante que se siente una mujer cuando se siente poderosa, y también la vestimenta habla de eso. Entonces creo que pasar de lo superficial y poder como atravesar eso. Creo que ya está, ya pasó, ya no está más de moda hablar de lo superficial que es la moda, sino que es como cada uno lo toma, y traté de comunicarlo siempre así. Pero obviamente, imagínate cuando me toca sentar en una mesa con mega empresarios y la hija de uno de ellos me sigue y no se entiende nada quién soy. Claro, claro, claro. Qué loco. Florencia, contame un minuto sobre el robot que importaste de Alemania y que es modelo, bueno, para todas las farmacias del futuro. Sí, hace unos años me tocó viajar a Alemania y conocí un robot que tenían incorporado en una farmacia. La verdad me llamó mucho la atención, no lo había visto. Lo había visto acá en Argentina en algunas droguerías, pero tamaños masivos. Nunca lo había visto así como tan ágil y tan chiquitito. Averigüé para ver si existía la posibilidad no solo de traerlo a Sudamérica, Argentina, sino a Catamarca, que era como doble viaje. Sí. Y surgió, fue posible. Y bueno, lo trajimos. Justo empezaba la pandemia, así que como que todo pasó sin querer, pero terminó funcionando. ¿De qué se trata? Se ejecutó sí, exitosamente, y pudimos incorporar el primer robot con ese diseño, el único en realidad del mundo, con un diseño con unos paños laterales que permiten como también al público interactuar con el robot, que era mi fin, ¿no? Porque sinceramente, a los fines prácticos, lo mejor era que el robot esté puertas para adentro y que funcione para nosotros, pero a mí me importaba mucho esto de lo social y lo que venía a transmitir el robot, que era que esto de la tecnología, que venía para quedarse, que no venía a despedir a nadie, que era un compañero más del trabajo, y también traer algo de robótica a Catamarca que sinceramente no hay, y siempre cuento esto, pero digo, en Catamarca, para que se den una idea, hay solo una escalera mecánica en toda la provincia. No, de verdad, realmente es un montón. Exactamente, entonces digo, como muchos jóvenes, muchos chiquitos y mucha gente adulta, quizás sea la única oportunidad que tenga de ver un robot. Entonces me parecía muy muy importante que puedan verlo, interactuar, sentirlo, como entender el proceso, y así lo hicimos, y lo pusimos en una de las farmacias claves de la provincia, la farmacia que queda frente a la plaza, frente al banco, frente a la catedral, como insignia, y la remodelamos entera, y también funcionó para que sea como mi chapa, ¿no? Como esto es Florencia, este es el cambio que venimos a hacer, esta es la nueva gestión, y así funcionó, y hoy la gente está muy feliz. Creo que todo el mundo va a la farmacia para verlo al robot, es muy divertido, y funcionó como esto que te digo, de la transición de generaciones en las empresas que necesitan también tener sus sellos. Es muy difícil ponerse en los zapatos de otro. Seguro. Bueno, y el robot específicamente, ¿qué es lo que, cuál es la función? El robot, en cuanto a niveles de abastecimiento, se estoquea totalmente solo. Antes nosotros, una tarea de abastecernos demoraba más o menos hasta media hora en acomodar productos cuando los recibimos. Ahora el robot lo hace en minutos. El proceso de venta también se efectúa hasta en 3 minutos, lo cual es rapidísimo. A lo que voy es que el vendedor no deja de tener contacto con vos, distinto que antes el vendedor se iba atrás a buscar tu remedio. Y también el robot se limpia totalmente solo. En horas de la noche saca todos sus productos, se limpia, se vuelve a acomodar y chequea el vencimiento. Me muero con un robot. Es lo que increíble. Todos queremos en casa. ¿Sí? No, me muero, es increíble. Bueno, Florencia, la verdad que un placer. Si querés, dejanos tus redes para que podamos ahí sumarte, ver tus experiencias, consultarte. Está buenísimo esto que quieras justamente ayudarnos con la experiencia de vida que has tenido para que podamos meterle para adelante. Obvio. En mis redes me pueden seguir en Instagram, @florsosadd. Bien. Y ahí me siguen y me chusmean y me escriben cualquier cosa, pero sí, la idea es estar disponible y interactuar constantemente, porque sinceramente las redes están para eso, ¿no? Para llegar un poco más a la gente, y si puedo servir de algo, bienvenido sea. Un placer, Florencia. Muchísimas gracias por tus minutos para con Navesio Radio. Muy amable. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, chicos, ahí pasaba, Florencia Sosa. Ella es una empresaria de Catamarca, 29 años, líder como, bueno, en la provincia ni hablar, empresaria femenina, todos los obstáculos ahí se sobrepuso. Qué historia, ¿no? Esto de tener que hacerte cargo de la empresa de tu viejo después de haberlo perdido, de ganarte el lugar. Sí. Y que cuando empezás con un emprendimiento nuevo, tener que volver a demostrar, digo, todo el parece. Tiempo. todo el tiempo. Increíble. Imagínate eso, yo soy de un pueblo y bueno, Tandera es chico. Cuando vos, una empresa, sos el chiquito que siempre andaba en la empresa, que es de tu papá, y tenés que ir a esos mismos empleados de tantos años, con sus mañas, con todo. Con más años adentro de la empresa de los que vos tenés de vida. Obviamente. No, pero más de los que vos tenés de vida, digo. Claro. Y te dicen, vos te crees, viste que lo que se dice, te crees que porque pasaste por la facultad de la universidad vas a tener derecho. Y bueno, sí, la verdad es que sí, ahora hay cambios. Ahora soy el dueño de la empresa, claro. Pero cómo cuesta esto y sobreponerse a eso y ser mujer mucho más. Así que bueno, felicitaciones para Florencia.